Ladies, this going out to all the ladies, 'cause we good. Willie Kent era todo un caballero, una eminencia a la hora de interpretar el bajo y estaba considerado como el último enlace que tenía el blues de Chicago con la tradición del Delta, gracias a que fue soporte de músicos como Muddy Waters, Howlin' Wolf y Junior Parker, a la vez que lideró su propia banda, The Gents. Esta tarde, en Historias del Blues por Javeriana Estéreo, vamos a escuchar a Willie Kent, artista fallecido el 2 de marzo de 2006. Iniciamos este programa con el tema I'm Good, de su disco Ain't It Nice, de 1991, y lo continuamos con Stranded, también de esa producción. Trying to find myself a ride. Stay here. Then again, I won't. wanna stay. Then again, I wanna leave. Get in my car, Lord. Run around all day. Willie Kent nos ofrecía Going Down the Road de su álbum Too Hard to Cry de 1994. Kent nació el 24 de febrero de 1936 en Inverness, Mississippi, producto de una familia de agricultores. Desde los 6 años de edad, Willie Kent trabajó recogiendo algodón. Es también en esta etapa en la que comienza a sintonizar la emisora KFFA de Helena, Arkansas, particularmente el programa King Biscuit Time, en el cual sonaba la música de quienes fueron sus influencias: Arthur Big Boy Crudup, Sonny Boy Williamson y Robert Nighthawk. A los 11 años de edad ingresaba de forma clandestina al Harlem Inn, un club de la autopista 61, para ver artistas de la talla de Howlin' Wolf o de Ike Turner. 2 años más tarde dejó su hogar y se fue a Memphis. Trabajó en una estación de gasolina y migró a Chicago a la edad de 16 años. Allí compró su primera guitarra, la que le prestaba al músico Willie Hudson a cambio de lecciones. En 1959 se unió a Ralph and the Red Tops, la banda de Hudson, pero como conductor de su carro, y en ocasiones aparecía en escena como cantante. Sin embargo, cuando el bajista de la banda llegaba borracho y no podía tocar, Willie Kent era su reemplazo hasta que tomó ese puesto definitivamente. Escuchemos nuevamente a Willie Kent con los temas All Night Long del álbum Too Hard to Cry y Blues in My Bedroom del disco Long Way to All Miss de 1996. Break a day, I can't help my baby's say one more time, one more time, one more time. I'm gonna ease my mind, gonna boogie, gonna boogie. It's all night long, all night long. And I need you to lay here by my side. No, I'm gonna love you, and your heart is satisfied. Every day, every night, a little your loving, and everything's alright. It's gonna boogie, gonna boogie. It's all night long, all night long. Thank you. have a little talk. Cause if she can't do no better, she better pack her bags and walk. Losing my bedroom, and I'm home alone. In my bedroom, and I'm home alone. I wanna find my baby, find out what's wrong. I'm gonna find my baby, find out what's wrong. Baby, can't you see what you're doing? your door to me. Give me word of faith, word as a man can be. Presentábamos What You Doing To Me, perteneciente al álbum Long Way To Ole Miss de Willie Kent, a quien rendimos homenaje hoy en Historias del Blues, 20 años al aire, por 91.9 FM en Bogotá. Nos escuchan en internet por www.javarianestereo.com, Bar de Blues Radio, Pinup Radio, Group Radio y Black Radio Pop en Argentina y Modulación en Línea de México. Recuerden que sus comentarios los pueden escribir a los correos electrónicos blues@javarianestereo.com o historiasdelblues@gmail.com. También en Twitter, donde estamos como @historiasblues. Continuamos este programa especial dedicado a Willie Kent con dos temas de su producción Ghetto del año 1998, Dust My Broom y Chicken Shack. Thank you. fun. Me and my baby know how to have a lot of fun. She rock me and hold me till the morning comes. I never get tired of her company. I never get tired. Del álbum Make Room for the Blues de 1998, Willie Kent nos ofrecía Me and My Baby. En 1961, Kent se unió a la banda de Little Milton, donde maduró notablemente y llegó a tener presencia constante en las populares fiestas organizadas por Kansas City Red los días lunes. Willie Kent comenzó a ser reconocido por su talento y por su profesionalismo, algo que le dio ciertas ventajas en la escena de Chicago, como por ejemplo tocar al lado de Muddy Waters o de Little Walter. Luego de tocar con Little Milton, ingresó a Arthur Stallworth and the Chicago Playboys, aunque también aprovechó para hacer soporte de Hip Link Chain y Jimmy Dawkins. Luego de regresar de una gira por Europa, Jimmy Dawkins ofreció a Willie Kent que tomara su lugar como banda residente del Mavis Lounge, y de esta manera Kent ensambló su primera banda, Sugar Bear and the Beehives, con el guitarrista Willie James Lyons y el baterista Robert Plunkett. Fue en Mavis donde Kent tuvo la oportunidad de grabar su primer disco, Ghetto, en el año 1975, que fue publicado luego en 1998. En Mavis estuvo por 6 años más. En el año 1982, Kent volvió a su trabajo como músico acompañante de Eddie Taylor, participando en su aclamado álbum Bad Boy, Tras la muerte de Taylor, Willie Kent reclutó al guitarrista Johnny B. Moore y al baterista Tim Taylor, con quienes formó Willie Kent and the Gents, banda con la que trabajó el estilo clásico del Delta en un momento en el que el blues de Chicago tenía tintes más comerciales, llamando así la atención de los puristas. Escuchemos de nuevo a Willie Kent con Somebody Else del álbum Make Room for the Blues. Baby, that will never do. treat me, you might well say we do. Now the woman is so jealous, she don't want me to go to work. She raised so much sand whenever I go to church. And all listen, babe, Blackwell never do. Is that the way you're gonna treat me? You might well say we do. Yes, babe, that will never do. Hey, yeah, that will never do. Is that the way you're gonna treat me? You might well say we do. Presentamos That Will Never Do, grabado por Willie Kent para su disco de 2004, Blues and Trouble. Una serie de dolencias cardíacas llevaron a Kent a múltiples cirugías en 1989, lo que lo llevó a repensar su vida, abandonando para siempre su vida de camionero para dedicarse tiempo completo a la música. Publicó su primer álbum, I'm What You Need, para el sello Big Boy, y en 1991 llegó Ain't Nice, su debut para el sello Delmark, casa con la que publicó cuatro discos más. En 1995 se llevó el premio W.C. Handy como mejor bajista, galardón que obtuvo por 9 años consecutivos. Igualmente, la revista Living Blues le dio ese reconocimiento en 5 oportunidades. A comienzos de 2005, Willie Kent fue diagnosticado con cáncer, pero continuó con su calendario agitado a pesar de las quimioterapias. Kent murió el 2 de marzo de 2006, justo una semana después de cumplir 70 años. Cerramos este homenaje a Willie Kent en Historias del Blues por Javerian Estéreo con otro tema del año 2004, Going Down Slow. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Thank you. I'm going down real slow.